Ayer pasé por Balcheta. Estoy empezando a ensayar una disculpa y una explicación. Llego a Balcheta 1:05. No debe haber peor cosa en la vida que te caigan a la 1:05 del mediodía porque vos lo obligás al tipo a que te invite a comer. Entonces Marcela, que siempre le pone puntos a las IES, me dice, gordo, vamos porque no podemos ir ahora. Cuando muchos lo llamamos a Jorge y le decimos, estamos pasando de largo. No, no, digo, mentir no le voy a mentir. Estamos pasando. Nos quedamos un ratito ahí, pero nada, en el arroyo cargamos combustible y estuvimos un ratito ahí, que eso es a 60 metros de la casa de Jorge, te juro. Y entonces digo, pero no podemos pasar y no tocarle bocina por la vereda, algo. No, pero a la 1:05 no, negro. El que te cae a las 9 de la noche y a la 1:05 se quiere quedar a comer. ¿Entienden? No es que... Y yo sé que además lo obligo... Jorge, tarda 4 segundos en organizar una mesa de acá hasta allá. Allá es como 20 metros más allá. De gente y de amigos y de comida y de no sé qué más. Con la compañera que tiene también. Bueno, nada, maestro, no sé cómo disculparme, solo quiero no mentirle y que sepa que pasé a 50 metros de su casa. Buen día. Buen día. No tiene ninguna disculpa, señor Ferrer, porque usted sabe... Imperdonable. Usted sabe que en casa a esa hora está la mesa dispuesta, claro. Y como siempre... No exagera cuando dice lo que dice. Más le digo, el sábado al mediodía me sentí muy triste. ¿Qué pasó? Porque tenía un asado con chinchulines, mollejas, no, con todo, Jorge. Eso. Y Daniel estaba en Roca, así que tuvimos que comerlo solo. Cosa inusual. Porque el fin de semana anterior tuve gente de San Antonio y todo, así que es muy raro de comer solo. Así que me sentía extraño y raro. Qué bonito. Bueno, pero un fin de semana cargado de celebraciones, de momentos lindos. Sin duda, Daniel, sin duda, realmente esta fiesta de la tradición que está adquiriendo una jerarquía ya provincial, más de 200 jinetes desfilaron en las calles del pueblo, espectacular, ¿no? Delegaciones de toda la provincia, luego las destrezas criollas allí en el Estadio Municipal de Fútbol, realmente espectacular, el tiempo ayudó porque una tarde hermosa realmente. Bueno, y culminó a la noche en la canchita parroquial, terminó con baile popular, la elección de la nueva Flor del Pago, habían reinas de delegaciones de varios lugares que se habían acercado, y bueno, los folcloristas, la gente de Villa Regina, del grupo de danzas espectacular que habían llegado, y la actuación, entre otros valores, descollante de Leonardo Miranda. Tremendo, Leo, tremendo. No, tremendo. Leonardo también estrenó 2 canciones de temática patagónica, muy buenas. Bueno, realmente no lo dejaba ir la gente. Más de 1000 personas en la canchita no lo dejaban ir. Qué bueno. Y yo pienso que esto, como lo de Ramos, son cosas muy importantes para nuestro pueblo. Pero por favor, Jorge, bueno, además miren lo que les quiero contar. La niña La Flor del Pago montó en el día del desfile una chica de a caballo, una reina de a caballo, ¿entienden? Sí. La que salió elegida Flor del Pago nueva es de aquí de Treneta, de Rincón Treneta. Ese paraje tan hermosísimo que tiene nuestra provincia, Treneta. Bueno, con mucha historia y gente realmente espectacular. Las fotos, Jorge, las fotos que vimos del equipo de comunicación de la Municipalidad de Balcheta, de parte del desfile, porque se ve que no entra, digamos, no ha habido fotógrafo capaz, o yo todavía no la encontré, si eso ocurrió, capaz de encerrar 10 cuadras de caballos. No lo había. Te digo, aquí no sabe cuál fue el más aplaudido de los jinetes. A ver. No, no, no lo va a adivinar, usted lo conoce. A ver. Nuestro amigo don Teófilo Pasos, el hombre de la Laguna Azul. ¡Ah, Pasitos! Cuéntele, por favor, a la gente que está en San Antonio o acá en la región, los amigos que nos escuchan en Viedma, Manchuel, en Roca, cuéntele, por favor, Jorge, la historia de Pasitos. Bueno, Teófilo Pasos es un viejo poblador de la meseta de Sumuncurá, allí en la zona de la Laguna Azul, un lugar hermosísimo. Una vez, con la crecida de las lluvias en los cañadones y todo, la laguna, donde Pasitos tenía casa ahí al lado, comenzó a subir de agua hasta que la tapó por completo. Escuchen, ¿eh? Por completo la tapó. Si uno hoy va a la Laguna Azul, en la meseta de Somuncura, y visita el lugar, va a ver ahí, sobre las aguas, el techo de la casa que era de Pasitos. Que si no la conocen, vos te pasás de largo porque terminás no mirando para atrás. Es decir, uno va mirando a lo que le queda. Porque queda medio para atrás ver lo que era la casa de Pasitos. Sí, y ahí en la famosa Laguna Azul, una de las leyendas también más características de la meseta de Somuncura, es la tropilla invisible del Señor de las Aguas, que no se ve, pero se escucha el renincho de los caballos, sí, y todo. Y hay que ofrendar algo, dicen los pobladores de la meseta, restos de bebidas, cigarrillos y todo, para que el Señor de las Aguas permita el paso allí por la Laguna Azul. Pasitos... A nada del Cerro Corona, Jorge. Se divisa ahí el Corona, claro, Grande, el Corona Chico. Y también nuestro amigo Teófilo Paso, es un hombre de campo realmente, de esos criollos que ya no quedan, de una bonomía estupenda, tiene la pasión de ser argentino. Él se viste con ropas argentinas y él siempre quiere tener allí en el puesto ondeando una bandera argentina. Esa bandera se le había deshilachado por los fuertes vientos de la meseta hasta que, bueno, se enteró gente y amigos de Buenos Aires, tiene muchos amigos, Pasito, y le trajeron una nueva bandera que se emplazó en el puesto, y otra vez la bandera argentina está ondeando allí, en uno de los rincones más perdidos del país. Hermoso. Les quiero contar, a los que no lo saben, que acá no hay ningún aspecto gubernamental. Habrá apoyo municipal, habrá alguna cosa, pero esto es una creación de Luis Salán, periodista, conductor de radio, su radio única es la que él, con él, como asumiendo rol protagónico, genera un episodio no muy visto en varios kilómetros a la redonda, Jorge. No, ya es la más grande de la provincia y te voy a dar una primicia. A ver. La fiesta de la tradición va a tomar estado parlamentario en la próxima sesión de la legislatura. Ah, palala, muy bien. Así que una merecida recompensa van a tener, porque no es solamente Luis, Romina Real, que está firme allí trabajando divina con las reinas. Le cuento una infidencia. Leonardo Miranda, sí, se bajó Y entre el público, y se fue a donde puede haberse ido, a donde estaba Romina con las reinas. Ah. Y por supuesto que les cantó Amar Amando, claro, y todas esas canciones románticas, las chicas de 10, porque estaban, lo tenían ahí al lado, y Romina, por supuesto, sumamente gratificada. Oigan, a los secretarios de cultura de las municipalidades, A las autoridades pertinentes, a los organizadores de fiesta, busquen a Leonardo Miranda. Es un espectáculo. Ese es el muchacho que se quedó un mes esperándolo a Horacio Guaraní en Pluma Verde hasta que alguien le dijo, che, atendelo. Habló con nosotros, Leo, acá. Un personaje, porque además habla de hacer un torniquete, porque él sabe. Y al otro día de cantar, si hay un caballo para jinetearlo, se sube. Sí, yo pienso una cosa, Daniel, lo decíamos, el estilo de Leonardo es muy similar al del Popi y casi el repertorio es el mismo, el manejo de escenario es igual, son grandes representantes acá en la música, pero ¿cuántos representantes en este momento tiene la música patagónica? Está adquiriendo un lugar de privilegio en todos lados. Y una satisfacción porque una de mis amigas obtuvo el Cóndor de Plata que es Lucía Ceresani. Ajá. Hoy estuvimos intercambiando unos correos con Lucía, otra chica decidora de las cosas nuestras, bueno, muy reconocida a nivel nacional ya, ¿no? Está muy bien. Pero qué fuerza que tiene nuestra cultura. Bien. Está surgiendo. Los chicos de Inaquén decían que cuando iban a festivales no tenían que cantar, hasta que empezamos a oír a don Marcelo Verbel, hasta que empezamos ahí a oír a Lugo Jiménez Agüero, no hasta que los músicos empezaron a ponerle precisamente música a sus letras, Jorge, no teníamos canciones nuestras. Sí, no la habían. Don Marcelo ha sido pionero y el primero al cual hay que recordarlo siempre, don Abelardo Puyén, sí, señor. El maestro del canto patagónico, sí, señor. ¿No? Elías Chucay, que muchos le han puesto música también. Bueno, el otro día me dijeron que está solito Elías allí, pero que estuvo en unos actos ahí en el museo con la misma pasión de siempre. Así que Elías Chucay es otro grande. Pero sí, ahora han sacado algunos compactos, el último, el 27 compacto Oscar Pasaguala, que incorpora letras mías. Rolando Lobos, sí, está presentando me llegó el disco compacto. Me llegó el disco nuevo, Rolando. No sé si le gustó la milonga que le puso. Hermosa, música. Hermosa. Ahora después estamos tratando de bajarlo para poder escucharlo durante la mañana de hoy. Dígame, Jorge. Y bueno, ¿y cuántos otros músicos, no? Sí, claro. Bueno, qué sé yo, si nombro a todos los que me han musicalizado, son muchos y va a haber omisiones, pero los hermanos Paz de Sierra Grande están trabajando en un nuevo compacto espectacular, estos chicos también de tanto amor por el folclore, ¿no? Bueno, bella Balcheta como siempre, en los 10 minutitos que estuve, bella Balcheta como siempre. Hoy teníamos la preocupación, Jorge. Se lo pregunto para saber si tiene algún detalle, algún elemento. No es responsabilidad municipal de ningún municipio, es responsabilidad de Nación, pero me preocuparon seriamente algunos tramos de la Ruta 23. Sí, tuvimos una reunión del ente donde se puso al nuevo directorio y es una de las preocupaciones de la región la reactivación de la pavimentación de la Ruta 23, como también, Daniel, las situaciones que están pasando allí los trabajadores de Alpat en San Antonio Oeste, ¿no? Uh-huh. Cosa muy triste, los sueldos no se pagan, hay mucha gente que depende de esa empresa, y bueno, pero lo de la ruta es una preocupación constante. El puente de Nahuel Niceo, a pesar de todos los reclamos, sigue igual que siempre. Y bueno, y esas son las cosas muchas veces que para turistas, porque en el ente se hablaba mucho de lo que va a hacer con la pavimentación de la Ruta 23, y yo les decía que para eso tenemos que ponernos primero y recuperar algunas cosas que nos faltan. Señales de celular, imposible, ni siquiera dentro de los mismos pueblos. El funcionamiento de los cajeros automáticos, es una penuria ir a un cajero automático. Porque no andan, porque están descompuestos, porque está caído el sistema. Bueno, y muchas de esas cosas que tenemos que ponernos nosotros mismos al día, ¿no es cierto? Porque va a pasar mucho turismo y tenemos que ofrecer también esos servicios que son vitales para el que está viajando. Jorge, se refriegan las manos en Chile porque ellos van a achicar 17 horas en tiempo cuando la 23 esté definitivamente abierta. Y eso, no estamos dimensionando lo que va a pasar. Yo creo que hay una cosa del orden nacional, insisto, Nación es la responsable del cuidado de la ruta y Nación es la responsable de los avances de la obra. No olvidemos también que la obra está muy marcada por la gestión del arquitecto Devido, muy marcada por la participación de algunas empresas. Y están mirando centímetro por centímetro. Sí, lo cual es cierto lo que vos decís, pero bueno, lo hecho está, y acá faltan un trayecto corto, y hay que verlo bajo una visión geopolítica de desarrollo, también la 23. Está bien que se mire con lupa los números también y la calidad de los trabajos, pero ser otra temporada perdida. Es decir, necesitamos que esa ruta esté terminada porque va a ser la que va a aparejar todo el trabajo en conjunto. Este, uno necesita mucho. Una palabrita que quiero llevar para Viedma, Daniel, este, conmovido también Balcheta por lo que ha pasado con este chico de 19 años, sobrino de una balchetera, de Claudia Daniela Beltrán, la esposa de Amílcar Irene. Este, una tragedia, una verdadera vecino, tragedia. Vecino, Jorge, Radio 1, la radio del amigo Juan Ponce, medianera con Amílcar y con su compañero. Con Claudia. Entonces, sí, ¿no? Al punto tal de la relación de amistad de la generación de la vecindad de dame yerba, te robo internet, esas cosas. Chicos, ayúdenme a buscar a ese nivel. Me imagino cómo deben estar. No, acá ha impactado fuertemente, fuertemente. Muchísimos saludos para Claudia, para la familia, porque son cosas muy, pero muy tristes. ¿Ese es el chico que fue a buscar la pelota al río? Exacto. Ah, terrible. Sí, sí, sí. Dicen que puede haber sido, y esto, tener cuidado siempre, Daniel, yo lo digo cuando se va a las grutas, cuando hace mucho calor y el cuerpo está con mucha temperatura, entrar de a poco al mar, de a poco, que vaya adquiriendo la temperatura del agua, porque ese choque de agua fría y el cuerpo muy caliente provoca inconvenientes al corazón, por ejemplo. Cierto. Bueno, Jorge, un cariño para Amílcar, para Claudia y para toda la familia y para todos los amigos de Balcheta que sintieron este impacto. ¿Qué más nos quedó? Nada, estamos en... ¡Ah! ¿Acentuó su mucurá o no? Lo escuché con Escuela el otro día dando las especificaciones. ¿La acentuó, escrita, la acentuó la palabra? Yo dije que realmente... nadie dice namuncura ni calfulcura. Es namuncura y calfulcura. Curá es piedra, está bien, ¿no es cierto? Está bien, pero la acentúo, digo, ¿le pongo tilde o no? La gente de acá, la gente del campo, la gente de la meseta, la gente de la línea sur, me dice somuncura. Somuncura. Esa es la forma popular. Somuncura. Que es la que deberíamos respetar, Jorge, ¿no? Sí. Sí, un saludo también para otro cantor que la está rompiendo. ¿Quién es? Los que estuvieron en Chile. Este fin de semana se juntaron cosas en todos lados. Claro. Claudio Parra. Acá o no pasa Claudio. Nada o hay de todo. ¿Quién, Jorge? Claudio Parra de San Antonio. ¿Cómo, maestro? Maestro, discípulo de Jiménez Agüero. Nosotros tuvimos al Retumbo en Ramos Mexía. Son cinco amigos de San Antonio. El Retumbo es una cosa... Óigame, Jorge, ¿usted llegó a bailar con el grupo Piedra de Ramos Mexía? Los Sánchez, Vanegas, Vicente. Son reconocidos. Y Ramos tiene un rico veneno. No, no, pero óigame una cosa. El sábado a la noche cuando tocaron, viernes a la noche, perdón, cuando tocaron, hacía 25 años que no tocaban. Qué impresionante, sí. Dos hermanos, bueno, y después al otro día uno de ellos estuvo en el desfile de a caballo, pero no los podían bajar, Jorge, impresionante la reacción popular, mucho paso doble, mucho, pero además juegan, después jugaban, qué sé yo, tocaban antes canciones de rock de Elvis Presley, empezaron a tocar rock nacional como Soda Stereo, y cuando le preguntaron por qué... Dice, porque la organización nunca trajo ni a Presley ni Soda Stereo, entonces tocamos nosotros. Me encantó la explicación. Está muy bueno. Y antes de irnos, otra cosa. El fin de semana, en el Hotel Mareas de las Grutas, va a estar un amigo, vamos a ir con él, lo vamos a acompañar, que es el cantor de tango de Mutis Prestigio, que está radicado en Aguada Cecilio. Cuando pases por Aguada Cecilio, donde veas una casita que está ahí nomás en el desvío donde entra y que hay una casilla rodante al lado, entra, va a tener la mesa dispuesta, va a tener un amigazo, te va a dar sus compactos. Ajá. Es Tito Chevalier. ¡Oh, maestro! Una voz espectacular. Pero por favor, ¿y cuándo se presenta y dónde? Que nos están escuchando en San Antonio, Jorge, sí, ahora. En el Hotel Mareas, este fin de semana entrante. Perfecto. Jorge, ahí querido, gran abrazo como siempre. Muy bien. Un fuerte abrazo para vos, un saludo para toda la audiencia que está escuchando en diferentes lugares de nuestra querida provincia.